manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa con una temperatura de 24 grados centígrados. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos para hoy una máxima de 30 grados. Esto no es otra cosa que verano. Nos encanta saludarles también en Alicante, Benidorm, Elche, Castellón y por supuesto la ciudad de Valencia y el área metropolitana. Esto a través de las ondas hercianas. Y decirles también que estamos en internet, latinosfm.es. La mejor manera de seguir nuestra programación es descargando la aplicación, la app. Está tanto para Android como Apple. Les recomendamos entonces descargar nuestra aplicación para seguirnos donde quiera que vaya. Comenzamos el Café Mañanero también dando cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, la bolsa en el día de hoy, cómo viene el cambio de el euro frente al dólar. La bolsa, sí, principales indicadores económicos para hoy. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07, ayer estaba a 1.06. El petróleo lo alcanzamos, sí, alcanza, mejor dicho, los $123.82, sube un 0,19%. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.842 puntos, lo que supone una recuperación del 0,01%. Algunos titulares que encontramos hoy en el contexto de la economía. Estamos, o mejor dicho, la prensa hoy destaca los 10 años del rescate bancario que cambió la economía española. ¿Lo recuerdan? Sí, plena crisis. Y para hoy estaremos destacando las siguientes noticias. Argelia ha suspendido el tratado de amistad con España por su postura frente al Sáhara Occidental. Noticia, entre otras cosas, preocupante. Continuando con más información del ámbito internacional, la Unión Europea exigirá a al menos el 40% de las mujeres en los consejos de las cotizadas desde 2026. Cotizadas o cotizaciones. Del ámbito latinoamericano, destacamos el pedido que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de la Cumbre de las Américas. Ha hecho un llamado a la unidad. Esto ante la polémica que ha surgido a raíz de las exclusiones de tres países: Cuba, Venezuela y Nicaragua. En lo que tiene que ver con deportes, España juega hoy en el marco de la National League o Liga de las Naciones. Jugará ante Suecia. En tiempo de deportes estaremos desarrollando toda la información, toda la programación de la Liga de las Naciones. A todo esto hay que añadir que Filippo Ganna, de forma espectacular, ha logrado un importante triunfo en el Criterium Dauphin Libre. Esto en la etapa número 4. Eso sí, Wout van Aert mantiene el liderato. Así comenzamos el Café Mañanero, un día en el que hemos conocido que Pipe Peláez vendrá a España junto a Giancarlo Centeno. Así lo han anunciado los artistas en sus redes sociales. Lo más reciente que tiene Felipe Peláez en el mercado es esta canción, Solo. Una canción donde el artista demuestra una vez más su evolución en los sonidos, en la interpretación y en la forma de asimilar la música latinoamericana, ¿no? Lo suyo, sin duda alguna. Feliz día y gracias por acompañarnos. Aquí les presentamos nuestro saludo musical. Solo Felipe Peláez. Solo y a la mitad del camino, tú me dejaste al olvido, partiéndome el corazón. Solo en las noches busco tu estrella y el rastro de tu huella para llegar a tu amor. ¿Cómo dime si el llanto borra tu ausencia para calmar la impaciencia de mi pobre corazón? Dejo que el viento guíe mis pasos para morir en tus brazos, saciarme de tu amor. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Felipe Peláez, y es que ha anunciado a través de las redes sociales que estará de gira por Europa. Y no vendrá solo, estará con Giancarlo Centeno, otro de los grandes exponentes del vallenato contemporáneo. Estaremos atentos a ver cuándo son esas presentaciones y dónde exactamente. Lo que sí está claro es que será este año. Felipe Peláez, gran cantautor. Debo decirles que lo más reciente que tiene en el mercado es una producción que se titula Vivito y Coleando. Así como lo oyen. Vivito y Coleando. Y así empieza la canción. Solo estaremos atentos a cuando se indique más detalles de lo que será su gira de conciertos por Europa. Gracias por acompañarnos. Escuchen el Café Mañanero y este es nuestro saludo musical. Y habrá cambiado todo. Nuevos amores ya vendrán, pero presiento que jamás, a pesar de todo tú, ay, jamás vas a olvidarme ni lo que los dos vivimos. Que te atrapa el desespero y tu silencio en soledad. Que tu amor bonito sí siente que me pertenece. Sigue viviendo y coleando. Que la rumba ya te trago y todo el flow está de más. Presiento que en tu mundo nuevo no me olvidarás. Que a pesar de todo tú, ay, jamás vas a olvidarme. Ni lo que los dos. El Café Mañanero, a esta hora conectados todos. Valencia, Castellón, Alicante, Benidorm, Elche, Torrevieja, Mil gracias. Les invitamos a seguir con nosotros hasta las 11 de la mañana, repasando lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Les presentamos nuestro monólogo de actualidad. Una mirada reflexiva a los hechos noticiosos que vamos encontrando en el contexto nacional e internacional y que tienen que ver con la inmigración, entre otros asuntos. Hoy nos hacemos eco de un pedido que le están haciendo expertos en materia migratoria o un llamado que están haciendo a los gobiernos para reformular las políticas en esta materia para tener en cuenta en su plan de financiación el acuerdo sobre asilo y refugio que se está negociando en la Unión Europea y las consecuencias que la pandemia o la guerra de Ucrania han tenido y tendrán en los movimientos migratorios. Así lo han hecho en la presentación del documento La inmigración en España hoy, reflexiones más allá de la pandemia, organizada por la Fundación Alternativa y la Fundación Fundipax. Fundipax, debo decirle que termina en X. Tal y como han explicado ambas entidades, el objetivo de este trabajo es analizar la cuestión migratoria. Han indicado que este fenómeno, que ha vuelto a resurgir en los últimos años como un tema de debate en la agenda pública y política, bueno, el documento denuncia en líneas generales que, aunque España es un país de inmigración, las cuestiones relacionadas con la gobernanza migratoria siguen fuera del debate público. Además, pone en cuestión en que el punto o los instrumentos disponibles están preparados para afrontar los retos de una nueva década de movilidad en el país en pleno cambio del escenario internacional. Y con esto lo que queremos sumar, aparte de este comunicado, que es una reflexión, insisto, sobre la inmigración y las consecuencias, es que los gobiernos tienen que seguirse preparando para afrontar el fenómeno, porque va a continuar todo esto como consecuencia de la pandemia, porque aunque el virus haya remitido, pues vamos a seguir viendo consecuencias de todo lo que ha sido esta pandemia a nivel mundial. En África, en América Latina, en muchas partes, la producción se vio afectada y esto ha obligado a muchas empresas a cerrar. Los campesinos no encuentran dónde vender sus productos. En fin, hay muchas consecuencias de la pandemia más allá de la salud y que vamos a seguir viendo en los próximos años. De allí la importancia que los países receptores de inmigración, entre estos España, tengan una agenda donde se pueda afrontar este fenómeno. Ojalá y tengan en cuenta entonces los gobiernos de España y de la Unión Europea el consejo de estos expertos que entregaban ayer o presentaban ayer este estudio, esta recomendación. Insisto, piden reformular la política migratoria considerando la pandemia, el acuerdo europeo o la guerra de Ucrania. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Esta canción me recuerda a Barranquilla. El sentimiento. El Café Mañanero. Disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero, sí, efectivamente, y lo vamos a hacer ya con todos los segmentos que nos traen nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, bueno, todo el equipo del Café Mañanero. También debo decirle que nos preparamos para las entrevistas. Desde bien temprano vamos a estar abordando las entrevistas. Se ha celebrado en Valencia una jornada valorando la estrategia valenciana de migración. Y a primera hora tendremos la voz de Lucy Polo, también con una invitada especial que ha llegado de Colombia. En el día de ayer se llevó a cabo este evento y hoy vamos a escuchar quizás un balance de lo que ha sido entonces esta mesa donde se ha hablado de inmigración, entre otros temas. Vamos entonces inmediatamente a dar cuenta de los eventos en el Café Mañanero. Más adelante estaremos repasando, por supuesto, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, la forma de abordar la actualidad y los deportes, todo el entretenimiento. Arrancamos entonces el apartado de los eventos con Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Bueno, tenemos un inconveniente por aquí. Ahora sí. Carlos, buenos días. Y vamos entonces con esa nota ecológica con la cual arrancamos los segmentos y que el hecho de que tengamos una prioridad viene de alguna forma a reflejar nuestro compromiso con el medio ambiente. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, premios nacionales de energía y medio ambiente fueron otorgados por Teresa Rivera. A los premiados representan la capacidad de hacer las cosas de una manera diferente y ponen en valor el poder de los ciudadanos desde lo pequeño en la ciudadanía. Se recuperan unos galardones que fueron otorgados por primera vez entre 1986 y el año 2009. Se trata de los Premios Nacionales de Energía. En esta edición se distinguió a la empresa de Cales de Patch, la Fundación Global Nature, junto con la Fundación Oxígeno y la Asamblea Ciudadana para el Clima, de Pedro García Moreno, Juan Cerná Martín, Ana Corredoira y Rodrigo Carrillo, conocido en redes sociales como el Tractorista de Castilla. Entre las energías renovables, los premios han honrado a las compañías junto con la Transición Energética Municipal de Rosario Heraz, quien fue una pionera en la investigación de las energías renovables en un proceso de transición hacia un modelo económico que sea más sostenible en los próximos años. La asamblea que se ha establecido premia cada año, o de ahora en adelante, se recibirán menciones honoríficas de los premios medioambientales por año por parte de sociedades anónimas que sirvan como pilares en las menciones honoríficas de cuáles pudieran ser los cimientos de la energía renovable en los próximos años. Gracias, Carlos. Y de inmediato vamos también con nuestro primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Una noticia muy importante que encontramos hoy en el contexto de la actualidad española, y es que la Comisión Europea ha aprobado este miércoles la exención ibérica propuesta por España y Portugal para abaratar el precio de la luz. Esta medida permitirá a ambos países poner un tope al precio del gas en el mercado mayorista. Madrid y Lisboa podrán, de este modo, romper la uniformidad del mercado único en base a su bajo nivel de conexión energética con el resto de la Unión Europea y limitar los precios del gas en el mercado mayorista para que esto repercuta en las facturas de la luz. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Momento también para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la no presencia del Ejecutivo del Gobierno de México. Y es que recordemos que el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador es que un foro regional como el que se celebra hasta el viernes en Los Ángeles no debería excluir a ningún país del continente, con lo que ha sucedido con los representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que la Casa Blanca se ha referido abiertamente como dictadores. Eso sí, ya ha venido la persona que participará por México, y es Marcelo Ebrard, quien estará en esta cumbre

domicilio al 670-971-636. ¡Papi! Como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. En el mes de las madres, Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5,50 euros el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1,50 euros. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Felicidades para todas las madres. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero, pero la reunión la hacemos en brasas y calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Tómame otra copa, amigo. Amigo, yo sé por lo que tú estás pasando. Si tienes ganas de llorar, no hay nada malo. Aunque me aleje, siento que no la he olvidado. Que mi vida se aparece en todos lados. Dime por qué duele cuando estaba más tragado. Yo lo entregaba todo, todo, y ella con un amor cruzado. Y yo sé por qué duele. Yo trabajé y mal me han pagado. Olvídala del todo, todo, que ya no vale ni un centavo. Dice, sírvame otra copa de licor para las penas. Uno llorando sabiendo que hay otras más buenas. Sírvame otra copa de licor para las penas. Esta noche me emborracho y seguro me olvido ella. Le vi cosas que escondía, sabía que era bandida. Pensé que te dolería, por eso no te decía. Qué ironía, con papel de policía. Pero si le contara, a mí me lo hizo en la cara. Me salió con una rara, que eran amigos y nada más. Pero no entró en mi propia cama. Ay. Sírvame otra copa de licor para las penas. Uno llorando sabiendo que hay otra más buena. Y otra más buena. Sírvame otra copa de licor para las penas. Esta noche me emborracho y seguro me olvido de ella. Seguro que sí. Ay, dime por qué duele cuando estaba más tragado. Yo lo entregaba todo, todo, y ella con un amor cruzado. Sírvame otra copa de licor para las penas. Uno llorando sabiendo que hay otra más buena. Sírvame otra copa de licor para las penas. Esta noche me emborracho y seguro me olvido de ella. Sírvame otra copa de licor para las penas. Esta noche me emborracho. Es pasa bordo, sírvame otra copa. Sírvame otra copa, amigo. La música en Latinos RTV. Escuchamos a pasa bordo, sírvame otra copa. Lo nuevo que tienen en el mercado. Si tienes ganas de es una de las canciones que irrumpe con fuerza también en nuestra programación. Para que lo tengan presente, pasa bordo. La nueva generación de la música. Pasa bordo. Otro éxito que pone en el mercado. Y aquí está, precisamente. en el Café Mañanero. Entregaba todo, todo, y ella con desde bien temprano sonando esta canción. Y yo sé por qué duele. Yo trabajé y mañana. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con los segmentos en el Café Mañanero. Vamos con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Pato Donald, al igual que recordamos que el día de hoy, 9 de junio, se conmemora el Día Internacional de los Archivos. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues recordamos que entre las efemérides del día se cumplen 61 años de cuando nació el reconocido actor estadounidense Michael J. Fox, conocido por ser el protagonista de la trilogía de Volver al Futuro, al igual que el día de hoy, la reconocida actriz israelí nacionalizada como norteamericana Natalie Portman está celebrando su cumpleaños número 41. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, cómo viene la actualidad. Iniciamos el repaso de los principales periódicos de España y América Latina. Lo hacemos a nombre de Western Union. Por estos días tiene una promoción muy importante. Sí. Y es que puedes enviar hasta 1,000 euros a la cuenta de mamá, a la cuenta de mamá, por solo 3,90 euros. 3,90 euros. Una promoción válida para Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Aprovechar entonces esta gran promoción para agradecerle a mamá todo ese cariño y también, como no, todo el sacrificio para criarnos. Sí, todavía estamos en esta temporada de celebración del Día de las Madres, ¿no? Acabamos de dejar atrás el mes de mayo, pero aún tienes la oportunidad de aprovechar la oferta de Western Union. Hasta 1,000 euros por solo 3,90 céntimos. Bien, empezamos entonces ya con el repaso de los titulares de los principales periódicos. El repaso de la prensa nacional lo empezamos con el diario El País, que destaca hoy en su portada: Bruselas avala el mecanismo para abaratar el recibo de la luz. Argelia congela el mercado con España por el giro en el Sáhara. Fotografía de portada para Boris Johnson, sí, el primer ministro británico, que ha estado atravesando una situación política muy complicada, a punto de la destitución. Seguimos este repaso de la prensa Nos vamos a Latinoamérica a ver qué dicen los principales periódicos. Este es un golazo. Vamos a ver qué dicen los principales periódicos. Este es Actualidad de América Latina. Ahora sí nos vamos a Latinoamérica para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Pues empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: la oposición logró aprobar la boleta única y el gobierno busca trabarla en el Senado. Estamos hablando de un cambio en el sistema electoral. Fotografía de portada para el presidente de Argentina, Alberto Fernández, saludando al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con sus respectivas esposas. De Argentina pasamos a Chile, donde el Mercurio destaca hoy en portada: el IPC varía 1,2% en mayo. Banco Central eleva a 10% su proyección de inflación anual y expertos prevén posible recesión. La fotografía de portada es la misma que mencionaba anteriormente, pero en este caso cambia de protagonista. En este caso es el presidente Boric, quien saluda al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de la Cumbre de las Américas. Vamos ahora a la prensa colombiana. El diario El Tiempo destaca hoy en portada, o se pregunta el diario, mejor dicho, ¿por qué el mayor crecimiento del país choca con dudas sobre el próximo gobierno? Empresarios dicen que la incertidumbre por las elecciones tendría incidencia en las inversiones. También destaca unos audios que serían el plan del asesor de Gustavo Petro, un asesor de Gustavo Petro, para desprestigiar a Federico Gutiérrez. Quien detalla el plan contra Fico es Sebastián Guanumen, del equipo de comunicaciones de Petro. Y hay más. Se publica un video del senador Roy Barreras. Habla de dividir campañas de Gaviria y Fajardo. Los videos corresponden a la campaña antes de la consulta interna o las consultas internas. Bueno, se trata de un trabajo sucio en el marco de las campañas electorales en Colombia que estaría desarrollando gente cercana a Gustavo Petro, en este caso Roy Barreras. El reportaje que trae hoy el diario El Tiempo es bastante amplio. Invitamos precisamente siempre a visitar las páginas de los periódicos que citamos aquí. Tan solo compartimos los titulares. Justamente destaca la estrategia de Roy Barreras para controlar escándalos tras la visita a cárceles. Bueno, es un tema que también generó mucha polémica en Colombia. La visita a algunas cárceles por parte de el hermano del candidato Gustavo Petro. Se había reunido con algunos políticos presos por corrupción. Dejamos la prensa colombiana y vamos a Ecuador, donde encontramos que el diario El Comercio destaca en su portada: aprobada ley de uso progresivo de la fuerza. La gasolina super será despachada solo hasta septiembre próximo. Siguiendo con más titulares, en Bolivia, el diario El Correo destaca hoy en su portada: golpe 2. Abogados piden sentencia absolutoria para la expresidenta Yanine Áñez. El tribunal primero de sentencia reanudará el juicio este jueves a las 2 de la tarde. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con dos periódicos. El Nacional de Venezuela, que destaca hoy en su portada: en Cuba, Nicaragua y Venezuela, es el primer crimen hacer periodismo independiente. Aruba extendió por 6 semanas cierre de la frontera con Venezuela. Y finalmente, el diario de la República Dominicana, el diario Libre, destaca hoy en portada: los pasos de Miguel Cruz antes, durante y después de asesinar a Orlando Jorge Mera. Recordemos, el ministro de Medio Ambiente, un crimen que ha conmocionado al país. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos inmediatamente con el adelanto de Latino Deportes, que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la National League, donde esta noche España se enfrenta a Suiza. Y es que va de visita y tiene durísimo compromiso. De este depende para que en la tabla de clasificación no se vaya al último puesto. Y es que anoche vimos tremendos partidazos, en donde el Gales de Gareth Bale cayó ante Holanda, y Bélgica, reaccionando de forma contundente, goleó a Polonia 6-1. Únicamente Polonia pudo hacer un gol, el de Robert Lewandowski. Y continuamos con la Criterion del Dauphin, donde ayer vimos tremendo sprint en la llegada de esa contrarreloj, donde Filippo Ganna ganó por 2 segundos a Bombanaer. Y en la Vuelta a Colombia llega la durísima montaña, y en donde veremos en acción a los escaladores. Y en la Euroliga de baloncesto, la gran final entre el Barça y el Real Madrid. Y 3 días para decidir tiene la FIFA del caso de Byron Castillo, por si de pronto puede quedar por fuera Ecuador de esta eliminatoria, de este Mundial 2022 en Qatar. Y la demanda millonaria que le han puesto al FBI las gimnastas de los Estados Unidos lideradas por Simone Biles. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estaremos con el desarrollo de la información deportiva. Recuerden, a partir de las 10:30 de la mañana. A esta hora les invitamos a visitar un lugar en Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Se trata de Patacón Tostao, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostao. Y también, bueno, les estamos invitando a un lugar aquí en Valencia que tiene muchos productos latinoamericanos. Se trata de Cash Latino Abate, en la Avenida La Plata, número 107. Productos de Colombia, Ecuador, Perú, bueno, de toda América Latina. También consigues los refrescos Cash Latino Abate. Momento también para la música en el Café Mañanero, lo que es noticia. Mientras llegan las primeras entrevistas. Deja que hable, deja que hoy te cuente cómo quema que te vayas. Entre lágrimas me duele. Pablo Alborán es noticia porque estrena este jueves un Junio musical que además traerá a Fito Páez y Alejandro Sanz. El cantante malagueño ofrecerá 2 conciertos íntimos sin apenas banda. El auditorio Miguel Delibes precisamente acogerá a este ramillete de artistas. La lista es larga. Estamos hablando de los grandes espectáculos que acoge España en el marco de este verano. También estarán presentes Fito y Fitipaldi, La Moda, Lola Indigo, Ana Guerra, Melendi. Óscar Puente, alcalde de Málaga, ayer precisamente se refería a este evento. Bueno, que sirve además para atraer turistas a la ciudad. ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte. ¿Cuánto le amas? Besa como beso. Dime que aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos. Pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez. Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que dé. La buena música aquí en el Café Mañanero. La buena música que llega con Restaurante Bombay Aroma, un restaurante de sabores auténticos, sí, de la India, así como lo oyen. Está en la avenida del Cid número 25, está abierto todos los días para comer, para cenar, para un momento especial. recuerde Bombay Aroma. Avenida del Cid, número 25, más información en bombayaroma.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero en Latinos, RTV. Latinos también en Alicante, asimismo en Benidorm, en Elche, Torrevieja. Latinos en Castellón, por supuesto también en Valencia y el área metropolitana. Se llevó a cabo en Valencia la segunda jornada valorando la estrategia valenciana de migración. En el marco de este evento, que ha acogido muchas voces, gente que piensa en el sector, entidades, personalidades, está la Asociación Por Ti Mujer y su presidenta Lucy Polo, a quien saludamos a esta hora. Lucy, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, por invitarme, por siempre te digo, por darnos la voz de las personas y de migrantes de la ciudad. Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer. Bueno, a propósito de la segunda jornada, entonces, de valorando la estrategia valenciana de migración. Lucy, quisiera que nos diera un balance de lo que ha sido este evento que se ha celebrado justamente en la ciudad de Valencia. Bueno, sí, o sea, desde la Mesa de Entidad por la Solidaridad con los Inmigrantes, que es una mesa que nace en el 1990, tiene ya muchísimos años, fue una mesa de los primeros movimientos que se hicieron de apoyo a la inmigración. Esta mesa ha sido la mesa que ha organizado la segunda jornada con el objetivo de poder evaluar la política migratoria que lleva que se lleva aquí en Valencia desde la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, queríamos evaluar esa estrategia valenciana que se implementó y que se va a implementar entre el 2021 y el 2026. Y lo que nos permite, como la hoja de ruta que el gobierno, la política pública, tiene que implementar para los migrantes. Queríamos evaluar si del 21 al 22 toda esta propuesta que estaba planteada se había desarrollado, qué falta para continuar, porque la estrategia es como el plan, ¿no? El plan para desarrollar con la política pública. Y hemos invitado a la jornada a uno de los profesores de la Universidad Albert Moll, que fue uno de los pioneros en la elaboración de la estrategia también, que hizo sus aportes. Y de la mano de él, que fue la persona que puso muchísimo interés en que tenía el gobierno tiene que mirar hacia la migración, que ya los migrantes formamos parte de esta sociedad y que la política pública organizada, integrada con todas las consellerías, tiene que implementar desde acciones como la vivienda, la educación, el empleo, la ciudadanía, mejorar las condiciones de la población migrante, de las familias migrantes. Entonces, eso era lo que estábamos haciendo ayer. La jornada ha quedado muy bien, o sea, ha tenido muy concurrida, pero también se han sacado algunas demandas, una buena evaluación, que el objetivo es hacer llegar esta primera evaluación que ha hecho la sociedad civil, porque estábamos aproximadamente unas 70, 80 personas en el espacio, era un espacio de diálogo, y yo creo que la mejor evaluación la hace la sociedad civil si ha tenido impacto en ella los procesos, ¿no? Para nosotros ha sido muy positivo, Jorge, y esperamos que las demandas que se han recopilado de ahí lleguen a la consellería y se tengan en cuenta, porque es la ciudadanía, son los migrantes. Lucy, encuentro nombres conocidos aquí en el Café Mañanero de sobre los ponentes. Me refiero a Isabel Barrajón, de Comisiones Obreras, también a Boutaña El Hadri. Quisiera que me hablara acerca de las personas que intervinieron en esta jornada. Vale, sí. Te comento que Isabel, Comisiones Obreras, forma parte de la mesa de entidad, ¿ya? Una buena anfitriona, lleva migraciones en Comisiones Obreras y forma parte también de la comisión mixta de la estrategia en la consellería, por ser sindicato. Entonces era una persona muy importante aquí que pudiera evaluar, que pudiera dar su punto de vista acerca de realmente si esto se está cumpliendo o no, qué falta por desarrollar, dónde están las falencias, qué ha pasado, que no abordemos que pueda ser solamente la COVID la que ha retrasado la ejecución de la estrategia en nuestra comunidad, pero también consideramos nosotras que muchísimas cosas se están desarrollando, pero que la gente no conoce ni siquiera esos procesos, y la población migrante tiene que socializarse de que una formación que reciben de parte de una entidad del tercer sector forma parte de la estrategia porque viene con recursos de la comunidad. Entonces es un poco como que hay que abrir y hay que acercar el gobierno a la gente. Es eso un poco, cambiar los estilos de gobernanza. Por el otro lado, Buti, que es la gerenta de Jovesolide, es la vicepresidenta, es nuestra representante como migrante en la comisión mixta de la estrategia. Por eso su papel es crucial, es importante y era una persona clave para estar ahí y pudiera hablarnos o pudiera conversar un poco de cuál es ese punto de vista que tiene ella y qué conocimientos tiene como vicepresidenta de la estrategia, si todo esto que está en el papel se ha cumplido. Entonces, realmente nos quedan como muchísimas tareas. Ahora a raíz, consideramos yo que puede ser un poco también de la incidencia. Se hará una evaluación desde la consellería en el mes de julio y llevaremos la que hemos hecho nosotras también como demandas, ¿no? Entonces, son dos personas claves en estos procesos y eran las personas. Luego también queríamos conocer de mano de organizaciones del tercer sector qué pasaba con los programas y de salud, o sea, qué pasa con la salud de los migrantes, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos a la salud? Con la tarjeta sanitaria, ¿qué sucede? Y hemos invitado a Minata, que lleva también un programa en Farmamundi, y ella es la presidenta de la red de Minata, que lleva todo lo que tiene que ver con la mutilación genital, que es importante también porque en el marco de esta salud, de la salud de las mujeres africanas, también cómo desde la Consellería de Salud se haya podido implementar unas estrategias para la reconstrucción y para la atención de todas estas mujeres africanas que han venido mutiladas, ¿no?, de África, o cómo se hace la prevención para que las niñas africanas no se las lleven a su país en destino a hacerles la mutilación. O sea, ¿qué control tiene la Consellería frente a esto? Hemos invitado a Andrés de AESCO, que lleva muchísimo todo el tema de los programas de empleo, de la facilidad de empleo, si realmente se coordina las políticas de empleo. Y bueno, miramos la crisis en general frente al tema este, frente al tema del acceso al empleo. Y algo tan crucial que es una de las necesidades que tienen los migrantes es desarrollar una verdadera política de vivienda, porque este Estado carece de eso, ¿no? No hay pisos, los pisos altos, las políticas de apoyo y de ayuda no llegan a todos. Acuérdate que si no tienes la documentación en orden, no tienes ni siquiera la posibilidad de acceder a ningún recurso ni justicia. Entonces, ¿cómo la situación de la migración está como tan compleja? Pero también cómo la política debe mirar hacia esas personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, de verdad, sí, se invitaron personas muy importantes ahí que eran estrategas dentro de la lo que queríamos conocer. Sí, quería poner en valor el panel de participantes, me parece muy interesante, y encuentro que la Asociación Por Ti Mujer no para, que hoy continúa con actividades, hay una actividad que coordina exactamente, se trata de la participación social y política. Me corrige ese, Lucy, si no lo veo bien, porque veo que aquí todo está en valenciano. En valenciano, sí. Complicado dirigir un documento a la población migrante solamente en valenciano. No sé quién te escribe esto, pero bueno. Quisiera que me hablaras de qué es lo que habrá hoy entonces. Veo por aquí en Patraix. En Patraix, sí. Vale. Te comento, es la Asociación de Vecinos de Patraix organiza cada año aproximadamente como un mes, ¿no? Frente al tema de la igualdad y diferentes actividades. Y dentro de esas actividades organiza mesas, exposiciones, todo frente a esta temática. Inclusive el sábado pasado, el 4, hubo una feria de organizaciones para hablar sobre temas de refugio, entidades que atienden refugiados. Y este año, y este año han llamado a Por Ti Mujer para darnos este espacio y que nosotras organizáramos una jornada con la temática que para las mujeres era importante. Mirando el concepto no de mujer migrante, sino mujer general, ¿no? Y teníamos que escoger un tema y propusimos la participación, porque nos parece interesante ver las barreras que tienen las mujeres en todos los campos para poder acceder. Ahora, ¿por qué en valenciano? Y de pronto, porque forma parte de los mismos procesos de integración, Jorge. O sea, hemos sacado también un cartel en castellano nosotros también, pero este es el cartel oficial.